¿En qué estás trabajando hoy con tu equipo? Bueno, venimos trabajando con varias líneas de investigación, no solamente con un solo tema, sino que cada una de nosotras trabajamos con diferentes problemáticas, ¿no? Con diferentes hipótesis que debemos contrastar, justamente yendo al campo, haciendo excavaciones, también analizando los materiales. Entonces, algo que lleva mucho tiempo, muchos años de resultados y de avances. Que bueno, que siempre son significativos para nosotras, todo lo que venimos haciendo. También estamos trabajando mucho con la comunidad, que por ejemplo, que te contaba hace un rato, que tenemos un proyecto de extensión de la facultad y estamos trabajando con lo que serían las guías de turismo, o en realidad las guías que están en el museo en Umbacharaba. Con ellas estamos haciendo. No sé si lo llamaría una capacitación, porque en realidad ellas también nos enseñan a nosotras, así que es un intercambio que es bastante colaborativo y ha sido hasta ahora muy fructífero, porque eso nos llevó, por ejemplo, a que hoy día estemos trabajando en un nuevo guión del museo, que ese guión estaba un poco desactualizado y bueno, hoy día lo vamos a adecuar justamente a los avances y los conocimientos que se han generado. Como resultado de las investigaciones que venimos realizando en estos últimos años. Ese guión obviamente está destinado para público en general y también se va a trabajar con las escuelas, tanto primarias como secundarias. Entonces, bueno, ese sería como nuestro aporte que hacemos también a la comunidad. Y también tenemos encuentros con la comunidad Ticas, en donde la comunidad Comechingona Ticas, que ellos también, no es que nosotros vamos y le enseñamos a ellos, sino que ellos también nos enseñan a nosotras. Y bueno, ya de esa manera hacemos un trabajo colaborativo.